Muy bien, pues en el capítulo de agradecimientos queríamos dar nuestras condolencias. ¿Condolencias? Es un sinónimo de agradecimientos, ¿no? No. Puedes decir enhorabuena. Estas enhorabuenas. No. ¿Queríamos darle estas enhorabuenas? No, queda bien, mejor. Bueno, pues digo agradecimientos, por favor. Pero se redundante. Bueno, yo redundo, yo soy muy redundo. Bueno, di lo que quieras. Queríamos dar nuestro agradecimiento por su cooperación en la organización de este certamen al Ayuntamiento de Pinto, a la Concejalía de Cultura, al personal del Teatro Francisco Rabal. A los grupos participantes, al taller del Teatro de Pinto, del cual nos honramos en pertenecer. También a los grupos que se han presentado y no han sido seleccionados, y por supuesto, y como no, al público, sin el cual pues esto no tendría ninguna función. Vamos a proceder a presentarles a los grupos que han participado en este tercer certamen nacional de teatro de Pinto. Si queréis, mientras me organizo, estar aplaudiendo algo, porque si no queréis un papel. Gracias. Casi 20 minutos organizando la gala y todavía no sale nada. En este certamen han participado Tomaterón Teatro con Bohemia and Rock. Las mujeres, menuda marcha que tenía. Sí. Bueno, a mí me encantaron. Ahora te digo que sus canciones me sonaban de algo. ¿Por qué será? Colesterol Teatro con Cómo hacer absolutamente infeliz a un hombre. Amalgama Producciones con... Hola, ¿hay alguien ahí? ¿No sabía, Xavi, que cada año aumentan más el número de personas adictas a Internet? Muchas veces, ¿sí? Compañía Cachivache con Atraviris. Me dieron un miedo con un difunto en escena, aunque ellas tenían una mala... Vale, ya te lo sugería, no me falta que sigas. Martes Teatro con El Zoo de Cristal. Pobrecitos esos dos hermanos, con esa madre tan posesiva. Todavía me dan pena. Alguien algo habría hecho, seguro. Compañía Teatro Atenea, con La Última Pirueta. Esta era del circo, y yo me puse muy, muy melancólica. Me acordaba de mi abuelo, porque cuando yo era niña... Sí, era niña. Pues no hace tanto, Charlie. Vale. Compañía de Teatro Manu Fast, con El Cerco de Leningrado. ¿Tienes que dar tu opinión de todo? ¿De todo? ¿De todo? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Tanto te molesta? Silencio, por favor, ¿eh? Si les quieren dejar las plazas. Digo las presentadoras, Vamos a proceder ahora a presentar al jurado. ¿Cómo, Charlie? ¿Que te olvidas de la última compañía? Sí, verdad. Perdón. Bricabrac, perdón, compañía Bricabrac con C. David. Menudo Potosí de niña. A mí me recordaba a esta que canta, ¿cómo se llama la niña esta? La de antes, muerta que sencilla. Sí, no sé, María. No sé, bueno, da igual. Vamos ahora sí a presentar al jurado. Por favor, que vaya subiendo Florentino Moreno. y Agustín Alcalde. Vamos a comenzar con el premio correspondiente a la mejor actriz de reparto. Los nominados son Beatriz Manso por Atra Gibis, Marta Murcia por Hola, ¿hay alguien ahí? Y Rebeca Sanz por Hola, ¿hay alguien ahí? Ha sido entrega de este premio Florentino Moreno, miembro del jurado. Que ya casi se podía haber quedado, ¿eh? Tito Rubio. Thank you. Enrique Villa, Esther Villa, Jesús Fuente y Rosa Muñoz por Atrabibis. Y yo Materón por Bohemia de Roma. Hace entrega de premio Teresa Buitrago, directora del Teatro Municipal. El premio a la mejor dirección es para Javier. El premio a la mejor actriz es para Elena Bonaño. Y el premio a los mejores actores, Óscar Olmedo. Thank you. las tres obras más votadas han sido Bohemian Rock de Thomas Delong, C'est la vie de Brica Brad, y El Hijo de Cristal de Matres Teatro. Hacen entrega del premio Julián Nieves y Paula Sepúlveda. Con vuestra participación y con todas esas caras sonrientes que